Charlemos, un programa de Paradigma Radio que abre las puertas de su estudio, Félix Ortega, en el que tú puedes traer personajes y, charlando, podemos compartir conocimientos, ideas, experiencias, denuncias, lo que tú decidas. Charlemos. Te espera. Presenta Inés Fontiveros. Bueno, pues aquí seguimos en Paradigma Radio en un Charlemos que, bueno, con unos invitados en este caso que están de celebración porque van a abrir otro espacio más decente para poder realizar su trabajo. En este caso tengo a mi derecha a Ainhoa Basagoiti. Sí. Y a mi izquierda tengo a Raúl y Geño. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Buenas tardes. ¿Sí? Bien, bien, gracias. Ellos son dos educadores de la Asociación de Encuentro y Acogida al Toxicómano, ADEAT, y estaban en la calle Almería y os vais a trasladar a la calle Motril, ¿no? Uh-huh, efectivamente. ¿Y qué supone ese traslado, Raúl? Hombre, fundamentalmente un cambio exponencial a la hora de lo que era el recinto donde estábamos, que en el que estábamos estaba más, no es que estuviera en malas condiciones, pero no era el más oportuno para poder atender medianamente dignamente a los usuarios, ¿no? Entonces el nuevo centro es un cambio abismal, o sea, mucho más grande. Que hubieras querido que fuera de otra forma, ¿no? Sí, no hubiera gustado que fuera, hombre. Algo más, no sé, que hablando estaba también ahí el centro cívico de la calle Motil ahí entre medias, pero bueno, por una serie de circunstancias no ha podido ser y no han dado la caracola, lo que se viene, sí, que se viene que llamando la caracola. Aquello era el espacio donde se ubicaba la gente que trabajaba en el área de rehabilitación concertada San Martín de Porres. Así es, efectivamente. Uh-huh. Muy bien, y Ainhoa, ¿cuál es el trabajo que haces tú como educadora en ADEAT? Pues nosotros somos un centro de día, trabajamos con personas que tienen adicciones, entonces son toxicómanos en activo, personas que tienen adicciones en activo. Y sobre todo lo que hacemos es cubrir necesidades básicas, como pueden ser la alimentación, la higiene, la lavandería, y luego ya son todos servicios voluntarios, o sea, a demanda del usuario, y depende de las necesidades de cada usuario. Hay usuarios que sí solicitan atención psicológica. Tenemos también una trabajadora social para ayudar a tramitar ayudas. Y trabajamos en coordinación con CPD, con el Centro Provincial de Logodependencias. Entonces esa coordinación es importante porque a la hora muchos usuarios nuestros están en programa de metadona. Entonces es un sitio donde pueden venir a recoger la metadona diariamente sin tener que recogerla semanalmente en los centros de salud. Y hacemos una serie de servicios que pensamos que son importantes para las personas que acuden al centro. ¿Crees que en los últimos años de la crisis ha habido un repunte de consumo? ¿Lo habéis notado en ADEAT? Más que un repunte de consumo, ha habido muchos reinicios en el consumo. O sea, personas que eran adictas, que han pasado una etapa más o menos tranquila y han vuelto a recaer. Entonces ha habido muchos reinicios y luego también mucha gente joven. Y lo que sí hemos notado mucho son personas con problemas, no solo de adicciones, sino problemas de salud mental. Entonces hay mucha mezcla de problemas de salud mental y toxicomanías, que muchas veces no sabes qué cosa es la que le lleva a la otra. Si la adicción es la que le ha llevado al problema de salud mental o es el problema de salud mental el que le ha llevado a estar en la calle, a consumir. Entonces es un poco una mezcla de... Raúl, ¿y cuántos trabajadores estáis o personas trabajando y voluntarias en ADEAT? Pues trabajando estamos cuatro educadores y tres personas de despacho, contando despacho. Cuando yo me refiero a despacho me refiero a psicóloga, trabajadora social y las labores de despacho a nivel de subvenciones y todo eso. Eso es lo que tenemos y luego tenemos algunos voluntarios que a veces han venido para talleres y bueno, esas cosas así, pero estamos poquito, ¿no? Claro, imagino que ADEA se mantiene y se sostiene por las subvenciones solamente, sobre todo, sí. Uh-huh. Sí, ahí sí. Tiene que haber también un trabajo de proyectos de... Sí, además eso se lleva muchísimo tiempo en el trabajo de ADEA. La gente de despacho. Pues claro, es que somos una asociación sin ánimo de lucro, entonces dependemos totalmente de eso. Quiero recordar también que ADEAD obtuvo la Puerta del Sur, un reconocimiento que hace el Distrito Sur a los colectivos que trabajan en el distrito y que hacen, bueno, pues en este caso trabajan con personas con alguna dificultad por su consumo y otras pues por enfermedades mentales. La verdad que es una labor encomiable y que siempre admiramos. Yo, mi amigo y querido Antonio Torrecilla, que es un incansable en este proyecto, como lo sois vosotras y vosotros también, y espero que este proyecto siga adelante mucho tiempo. Eso esperamos también nosotros, aunque ojalá y no fuera necesario, ¿no? Por supuesto, eso sería lo perfecto, que no hubiera necesidad de que haya asociaciones o haya nadie que se encargue de este tipo de colectivos, porque no existiesen, pero existen, y ya que la administración le resulta más cómodo, más práctico, más barato, sí, que se encarguen, eso es, que se encarguen asociaciones en vez de asumirlo ellos directamente, pues ahí estamos nosotros haciendo ese trabajo. ¿Y cuando llega una persona por primera vez, cuál es el protocolo a seguir? Nosotros somos el CEA, el Centro de Encuentro y Acogida de Córdoba. Según el plan andaluz sobre drogas y adicciones, tiene que haber un CEA, un centro de encuentro y acogida, en cada una de las provincias de Córdoba, de Andalucía, perdón. Entonces nosotros somos el CEA de Córdoba. Y en esa coordinación trabajamos con un sistema en coordinación con CPD también, que lo que hacemos es una acogida, que esa acogida es, pues le toman los datos a la persona, le viene ya estipulada por el sistema en el que con el que trabajamos, y a veces esa persona ya tiene ese fichero abierto en otra provincia, porque hay mucha gente que se mueve de un sitio a otro. Entonces o bien es un usuario nuevo o es un usuario que viene de otro sitio. Entonces, qué tipo de adicciones tiene, qué tipo de la situación sanitaria, la situación psicosocial. Se le hace un poco una entrevista general de la situación que tiene y se le informa de cuáles son los servicios que nosotros ofrecemos como centro de encuentro y acogida aquí de Córdoba, y él puede utilizar los servicios que él necesite y cuando los necesite. Raúl, ¿y cómo va una persona, cómo conoce un centro como ADEAD una persona iba y acude allí? ¿Cómo se informa? ¿El boca a boca? ¿Cómo va eso? No, o sea, por desgracia también es el boca a boca, ¿no? O sea, es decir, claro, con la población que nosotros trabajamos se mueve siempre, en este caso sobre todo en el sector sur. Nosotros nos pillamos más cerca del sector sur, pero bueno, nos vienen de todos los barrios, ¿no? Y nos derivan de todos los barrios. Pero vamos, normalmente el boca a boca es lo que funciona. O sea, y luego las derivaciones que vienen, por ejemplo, también de trinitarios que tienen, vamos, que hace una labor brutal también, porque además estos últimos años ha sido una pasada, ¿no?, con la crisis y todo eso. Pero vamos, muchos vienen derivados, o sea, porque claro, nosotros atendemos a un grupo muy específico de gente, entonces nos llegan muchos, pero sobre todo con el boca a boca y por las derivaciones, ¿no? CPD también muchas veces nos deriva gente por metadona o lo que sea, entonces ellos ya, quieras que no, se van quedando en el centro, van utilizando los recursos que tenemos. Ainhoa, ¿cómo crees que las personas pueden llegar a esa situación de consumo? ¿Qué motivo les puede llevar a una persona a consumir droga no una vez, sino engancharse y a mantenerse y a, pienso yo, que acostumbrarse a vivir así y no ver otra salida? Hombre, yo creo que acostumbrarse no es la cuestión. O sea, no creo que ellos se acostumbren o se resignen a estar así. Pero yo creo que es un día a día, una situación familiar que conlleva a estar en la calle, al consumo, es una rueda en la que es luego cada vez más difícil salir. Entonces, las personas que están en la calle en realidad tienen más problemas, que no es solamente el consumo. Son muchos problemas que deriva el hecho de estar en la calle. Entonces, el sinhogarismo es algo muy importante a la hora de la adicción. también es importante el hecho de ser mujer, el hecho de... hay muchos condicionantes. Claro, imagino que cada persona es un mundo. Por supuesto. Y trae una realidad... Son historias muy difíciles. Atrás, muy son distintas. Historias muy difíciles. Entonces son muy difíciles para ellos, para la familia que lo ha rodeado. Entonces llega un momento en el que la familia, es verdad que es un problema difícil de solucionar, porque depende mucho de todos, o sea, de todos los que están alrededor, de la persona en sí que haga el esfuerzo de entrar en un centro, que cuesta trabajo, porque además tienes que esperar mucha lista de espera a la hora de... Hay mucha gente que decide entrar en centro y... Hay mucha lista de espera para los centros que dependen de la administración, en este caso de la Junta de Andalucía. Hay centros de entrada directa, como pueden ser, no sé, Reto, Remar, Nueva Frontera, pero normalmente son centros de entrada directa en el que siempre son o bien evangelistas, no son laicos. Entonces, si quieren entrar en un centro que no tenga algún tipo, ninguna relación ni vincularse con la religión, la Junta de Andalucía tiene sus listas de espera, sus protocolos, y hay mucha demanda. Entonces, desde que una persona decide entrar en un centro hasta que logra entrar en el centro, pues pueden pasar meses. Esos meses, ¿dónde los pasa? O bien en la calle o en casa de acogida, que también están saturadas porque hay mucha gente en la calle. Entonces es muy difícil esa espera. Y que cuando le llegue el momento, poder localizar a esa persona. Mucha gente está en la calle y es difícil localizar para avisarle. ¿Y qué papel juega la familia en esos casos? La familia, hay veces que sigue teniendo contacto con esas personas, hay veces que el apoyo familiar se ha perdido, porque son muchos años los que llevan dentro de esa situación y pierden el contacto con la familia. Entonces, muchas de las personas que vienen a ADEA también no quieren que su familia siga viéndolos mal, porque quieren que cuando vuelvan volver estando bien, para que los vean de otra forma. Entonces, pues, es un poco una rueda que entre que quieren mantener esa relación familiar y les resulta difícil y un poco les da un poco de vergüenza el tenerla. Es normal, sí. Se entiende, pero... Se sienten un poco culpables. Claro. Porque la sociedad los hace sentirse culpables también. Es una enfermedad. Raúl, ¿y cómo en este caso ADEA trata drogas dependientes ricos? ¿Hay una diferencia entre el drogodependiente rico y el pobre? Pues la verdad es que es lo básico, ¿no? O sea, la droga no diferencia ni de dinero, ni de colores, ni de religiones. O sea, eso no hay ni... Se nota, en algunos casos sí se nota el... No sé, había casos en el centro de... han venido la familia a traerle cosas al usuario y nosotros, hombre, la verdad es que esto es un poco crudo, ¿no? Pero nosotros siempre lo que decimos, no le tragáis nada, no le dais nada, que para eso estamos nosotros. Y muchas veces, por desgracia también, para poder salir del consumo tienes que tocar fondo. Si no tocas fondo no das el paso, ¿no? Mientras te vayan cubriendo los servicios de tu familia, te vaya dando de comer, te vaya dando dinero, te vaya dando ropa, te vaya dando... Pues entonces uno no se ve del todo metido en el, como se dice, en el fango. Y nuestra labor es esa, por lo menos, ¿no? Es decir, darle los mínimos medios, tanto de eso, de higiene, de ropa, de alimentación, pero también el darle el empujón en un momento dado, que no siendo nuestra labor, pero lo hacemos, darle el empujón, ¿no?, de que se vayan a un centro. Entonces, pero ya te digo, no hay diferencia entre uno y otro. Puede haber una diferencia en las historias, pero eso tampoco es real, ¿no? O sea, puedes tener todos los dineros que quieres, ser una familia totalmente disfuncional. La realidad que vives en ese momento. Exactamente, o sea, que allí tenemos gente que venían de familias disfuncionales, que viviendo en barrios marginales, ya pueden ser de Sevilla, de Córdoba o lo que sea, pero también hay gente de mucho dinero que también eran familias disfuncionales, o sea, y que los resultados son los mismos, ¿no? O sea, termina el chaval o la chavala en cuestión, pues, cayendo. Bueno, el chaval o la chavala o el adulto, el... Raúl, ¿y vuestro trabajo tiene que ser vocacional? Yo creo que sí, y hay que tener mucha paciencia y saber llevar a las personas. Luego eso también la experiencia te lo va dando con el tiempo, ¿no? O sea, normalmente cuando empiezas a trabajar llegas con mucha ilusión, pero luego a medida que vas trabajando y te vas dando cuenta que la cosa tiene que ser más, ir más despacio, ¿no? Y luego lo que ayuda muchísimo es las relaciones diarias, ¿no?, con los usuarios, ¿no? O sea, cuando vas hablando con ellos, te vas enterando de sus historias y a la hora de llevarlos, ¿no?, y de cómo tratarlo en caso de una crisis, ¿no? O sea, tener un enfrentamiento entre ellos o con los mismos trabajadores, la experiencia de convivir con ellos te da el cómo llevar. Pero vamos, yo creo que eso pasa en casi todos los... Y además debe ser un trabajo multidisciplinar, imagino, ¿no? Sí, claro. Es importante el trabajo de todos, porque es necesario, tanto el trabajo de los monitores como el de los educadores, como el de las personas que están en despacho, que llevan todo el proceso de todos los programas que llevamos, justificaciones, proyectos y todo. Es importante. Bueno, pues espero que os vaya muy bien en el nuevo centro. Muchísimas gracias. Que pronto se inaugurará, que estaremos allí en la inauguración y bueno, que eso va a suponer que trabajéis mejor, con luz natural. Sí, importantísimo. Que los usuarios también estén en un espacio más agradable. Por supuesto, ellos están encantados. Y que os vaya muy bien y nada, a seguir luchando y trabajando. Raúl, dime. Yo quería decir solamente una cosa. Yo agradecer, bueno, primero a Antonio Torrecilla, la directiva del centro, a agradecerle el trabajo que han hecho ellos durante estos 20 años, porque ya son casi 20 años lo que lleva ADEA funcionando. Y luego sobre todo a la gente del barrio, ¿no? O sea, que nos ha ofrecido mucha ayuda en cuanto trayéndonos ropa, cuando ha hecho falta cualquier cosa, nos traían pan, nos traían fruta. Entonces también valorar un poco el trabajo de los vecinos. Sí, ha sido, vamos, yo es de agradecer y quería expresarlo, vamos, me parece de recibo. Está muy bien expresado, porque también es necesario aplaudir a esas personas que también desinteresadamente aportan, ¿no? No, y además es importante para el trabajo que hacemos, el que haya una buena convivencia en el barrio, claro. Es muy, muy importante. Bueno, pues muchísimas gracias, Raúl, muchísimas gracias, Ainhoa. A vosotros. Y bueno, esperemos que nos vemos pronto aquí contando nuevas cosas, buenas noticias. Sí, y esperamos a seguir adelante. Muchas gracias y nos vemos pronto en un nuevo Charlemos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Lucha de gigantes. Convierte el aire en gas satura. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo. Bestia detrás, dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar. Has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy, pues que acaso hay alguien más aquí. Creo en los